Bueno, seguimos la tarde de 88.9. Le cuento que en Gales tenemos una temperatura actual de 27 grados 8 décimas, la humedad del 52%, la presión atmosférica medio hectopascal en 1014.2 y los vientos del este a 13 kilómetros por hora. Bueno, nuestro sindicato abarca una zona importante, municipio de San Genaro y Gálvez y 13 comunas, en las cuales está Casaleño. Casaleño es una comuna que, digamos, tiene una cantidad de personal mínimo, trabajan 4 personas, ¿sí? Más allá de las posibilidades que tengan algunos vecinos de Casaleño que a veces hacen una changa en la comuna, como ocurre desgraciadamente por la necesidad misma en todos estos pueblos, ¿no? En todos los pueblos, y cada vez más. Bueno, nosotros estamos por afrontar una situación muy particular, ya que ayer por la tarde, después de varias charlas que hemos tenido con el nuevo presidente comunal de esa localidad, Luis Rodríguez se llama este señor, ha determinado, despedir a una compañera trabajadora que viene trabajando de febrero como personal fuera de convenio y en septiembre quedó efectiva en la comuna. Es administrativa, la categoría mínima, categoría 8, y cumple funciones como corresponde a una auxiliar administrativa, ¿no? Reconocida por el mismo presidente comunal, que dice que atiende el banquito. El banquito es el servicio de Santa Fe Servicios, después otra tarea administrativa. Y ha decidido despedirla, pero no porque sea una mala persona, porque ha fallado su trabajo, sino porque era contra. Porque responde a la anterior presidenta comunal. Porque le pasa datos a la presidenta comunal anterior. Esas son las cosas que pasan en los pueblos que realmente no van a progresar nunca. Porque eso mismo pasa en Irigoyen Pueblo. Irigoyen Pueblo partido en dos o en tres por los, digamos, siempre tironeando para un lado o para otro, y el pueblo está estancado hace años ahí. Y Casaleño, que no tiene tiene la mala suerte de no tener una ruta de salida, más allá de eso, también se maneja de esta forma, ¿no? No, yo le voy a despedir porque es de la contra, dice este señor Luis Rodríguez, actual presidente comunal de Casaleño. Y hemos charlado largo y tendido ayer por la tarde con algunas compañeras y compañeros de la comisión directiva con él, y realmente no entra razones. La única razón que tiene es que fue mal nombrada. Ella viene trabajando. Y digamos, hay actas de comisión comunal con lo que significaba el nombramiento y todas estas cosas. No le alcanza a Luis Rodríguez con eso. Y directamente plantea el despido de una trabajadora. Le planteamos que en estos momentos tan difíciles que vive la Argentina, despedir gente cuesta mucho. Porque esa gente no encuentra después posibilidad de seguir trabajando. Ni eso. Y esto que tenemos que decir que ideológicamente este señor Rodríguez es peronista. Así que si empezamos con los peronistas a cortar cabeza, ¿cómo será el otro lado, no? Nos asustamos de Milei, que dejó 7.000 personas en la calle, va a dejar 7.000 personas en la calle. Y entonces tenemos uno cercano acá, que se llama Luis Rodríguez, que va a despedir a una trabajadora por el solo hecho que no es del color político de él. Y estas injusticias que ocurren, son responsables el señor Luis Rodríguez y la señora que estaba anteriormente, que era presidenta comunal de allí, porque, en esa situación que se da de intransigencia, entre uno que se va y otro que entra, ni siquiera un pedido de charlas, y plantearle a la expresidenta, creo que era apellido Jiménez, plantearle al señor Rodríguez que esta mujer está venía trabajando, la compañera Gladys venía trabajando, y cubrirla en lo que significaba la posibilidad que siga trabajando. Entonces estos pueblos chicos que realmente merecen, los gobernantes que tienen, porque se manejan fundamentalmente con el chismerío, ocurre esto. No, lo que pasa es que ella tiene una familia grande, entonces le votó a la otra y ahora me quiere joder a mí, yo no la puedo tener acá adentro, porque me va a espiar todo, y la que tengo también me espía. Así se manejan algunos presidentes comunales. Así va a funcionar un pueblo. Con no sé cuántos votantes, 200, 250 votantes. No sé si llega a eso. Pero voy a repetir. Estas son las cosas que después nos culpan a nosotros. Si tomamos una medida gremial de parar, la culpa la tienen el sindicato, los municipales o barrios. vamos a defender a esta compañera nosotros cuando se ocurran los hechos. Porque hoy el presidente comunal, después de la charla que tuvimos, le planteamos una serie de opciones. Ayer por la tarde, esta mañana me contó y me reafirmó de que la comisión comunal no la quiere. ¿Tú qué se cree que están en una... que sin merecer ninguna profesión, que están trabajando... en un supermercado, digamos en un supermercado chino, o están trabajando fundamentalmente cuando están todos en negro y los maltratan y le pagan 2 pesos con 50. Se cree que la comuna es eso. Y lo más triste de todo, y lo más jodido de todo de parte de Rodríguez, es que diga, yo voy a poner otro, pues yo tengo que darle trabajo a mi gente. Y así pasa. Viene uno y echa al que estaba para poner el de él. Y después viene el otro y lo echa al que estaba para poner el de él o ella. Lo dijo bien claro, voy a ponerlo por 40 mil pesos, esta mujer me sale muy caro. No hay sueldo de 40 mil pesos, ¿cómo 40 mil pesos? En los municipios de comuna no hay sueldo de 40 mil pesos. Entonces, esta situación que se genera esta vez en la Rechea, muchos presidentes comunales e intendentes hacen o quieren hacer lo mismo. Y nosotros como sindicato, como dirigente gremial, no podemos permitir eso. Y si alguno sale por ahí y dice, hey, ¿qué quieren los municipales? ¿Qué quieren esto? ¿Qué quieren fundamentalmente? ¿Qué quieren? ¿Por qué reclaman? Reclamamos por eso, por injusticias que pasan fundamentalmente en lo que hace a situaciones como la de la compañera Gladys de la Rechea. De la Rechea, discúlpenme, de Casaleño. Así, del presidente comunal actual se llama Luis Rodríguez, que quiere echar a una compañera y es peronista, porque la otra de la contra. Ese es el argumento.